¡Vecino, vecino! ¿Quién anda ahí? ¡Venga a recoger su caquita! ¿Te vienes a recoger mi mierda? ¡Pues claro que sí! ¡Estás enfermo y perturbado! ¡A que te pego un martillazo! ¡Coleccionada! ¡Los excrementos! ¡De su vecina! Segmentos de sus vecinos en formol. Llego al datos activados, no tenía su control. Cientos de tarros de cristal, llenos de mierda a reventar. Espiaba a sus vecinos cuando iban de pensar. Cuando iba, me pegó.